Una melodía suena el acompañamiento, se va armando la armonía a tocar los instrumentos. Yo canto con alegría, la música es ideal, que vibre en nuestros corazones con la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es la música. Cada canción tiene un secreto, cada ritmo una aventura, cada nota una sorpresa, cada acorde su hermosura. Yo canto con alegría, la música es ideal, que vive en nuestros corazones con la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nuestros corazones.